muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravalli. Maravalli, este programa que te acompaña en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM, también a través de la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. Y también, como siempre, saludamos a toda la gente que nos escucha en los podcasts, esos programas grabados que te puedes llevar a cualquier sitio, que puedes escuchar cuando te dé la gana y que te puedes descargar desde nuestra web. También saludamos, como siempre, a toda la gente de la comarca de la Sidra, que nos escuchan a través de Radio Pra, también la gente de Ubieu, que nos escuchan desde Radio Cuca, y la gente de Bilbo, desde Irola y Ratia, esas emisoras que redifunden este programa y que, como siempre, agradecemos que lo hagan. Maravalli que vuelve después de esta pausa veraniega, bueno, pues más larga de lo habitual y de lo que contábamos, pero bueno, aquí estamos de nuevo, comenzando una nueva temporada de Maravalli, una temporada donde además vamos a cumplir 20 años. El próximo 7 de octubre tendremos celebración de los 20 años de Maravalli con cositas especiales que os anunciaremos próximamente a través de nuestras redes sociales y bueno, también a través aquí, a través de Radio Crash, como no. 20 años de Maravalli, parece que fue ayer cuando empezamos a hacer este programa, en las noches de los jueves, aquí a las 11, y que, bueno, empezó como una aventura así en solitario, que no sabíamos muy bien a dónde iba, pero que 20 años después, aquí seguimos. Y hoy vamos con un programa también especial, en este caso especial Festival de Cine de San Sebastián, porque nada, en breve, mañana mismo, comienza ese Festival de Cine de San Sebastián, esa 70 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que va a tener lugar, pues como no puede ser de otra manera, en la capital donostiarra, y que donde Maravalli va a estar allí presente también en ese festival, bueno, pues haciendo un poco la cobertura y viendo un montón de películas. Pero bueno, como solemos hacer siempre cuando empezamos los Maravalli, siempre escuchamos antes de nada un tema musical, y hoy vamos a hacerlo con un tema que nos ha marcado este verano, con un tema del grupo valenciano Zoo, del grupo de Gandía, Tobogán, un tema que está incluido en su último trabajo, Yepolies, y que, bueno, hemos podido disfrutar dos veces este verano en directo del grupo Zoo y de, bueno, pues de su música y de sus directos y de su alegría y también de sus denuncias y crítica social que contienen sus letras. En este caso, pues el Tobogán ha sido la que más hemos disfrutado en distintos momentos, así que vamos con ella. Cara, un paradís amagat, dins el paradís set cases, pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que... Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú y li'l pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Ell se ho va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. Llepem-li el cul els morts de fam. Que Déu salve a la reina, siguem-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán. Que vagi algú i li pose que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la felicitat. Pues ahí estaba Zoo con ese tema tobogán que, como os decíamos, bueno, pues nos ha hecho subir y bajar este verano muchas veces y nada, queríamos también compartirlo con vosotras. Como decíamos al principio del programa, hoy vamos a dedicarlo el Marabayú a hablar del Festival de San Sebastián, ese festival de cine que comienza el viernes 16 y hasta el sábado 24, pues un festival, uno de los mejores festivales del mundo, uno de los mejores festivales de Europa y quizá el mejor festival, o por lo menos el mejor considerado a nivel estatal en nuestro país. Pero bueno, también mucho de ello tiene que ver con el contenido. Juliette Binoche, Penélope Cruz, Ricardo Darín, Diane Kruger, Noémie Merlant, Liam Neeson, Hannah Sigula, Olivia Wilde, o sea, entre otros, los hermanos Dardenne, David Cronenberg, Claire Denis, Neil Jordan, Luis Garrel, Sebastián Lelio, Christian Mungiu, François Ozon, Hong San-soo, el coreano. Vamos con un montón de gente que va a estar presente en ese festival, una larga lista de cineastas, intérpretes, guionistas, productoras y productores de prestigio que han confirmado su presencia y que, bueno, cuenta también con la caída a última hora de Glenn Close, que iba a presidir el jurado de la sección oficial y que al final no va a poder estar por un problema familiar. Pero bueno, como te decíamos, pues estará Penélope Cruz, que tiene dos películas en el festival, En los márgenes y On the Fringe, Ricardo Darín, que estará con Argentina 1985, Vicky Krieps estará con La emperatriz rebelde, Diane Kruger y Liam Neeson con Marlowe, la película de clausura, Noémie Merlant y Nahuel Pérez Vizcayar con Un año, una noche, la película de Isaac y la Cuesta, Hannah Sigula con Peter von Kant y Olivia Wilde con No te preocupes, querida, entre otras figuras relevantes que pasarán por esa alfombra roja del festival. Pero bueno, que para nosotros no es el tema del festival la alfombra, precisamente, que bueno, a veces pasamos por ella también, pero bueno, lo que nos importa y lo que nos interesa es el cine y nos interesan las películas, sobre todo las películas, bueno, todo tipo de películas, pero bueno, también nos centramos muchas veces en las películas de contenido social, de cine social. No obstante, vamos a presentarte en este Maravayu las películas de la sección oficial y también lo más destacado del resto de secciones, que son muchísimas las de las que tiene el Festival de San Sebastián, muchas proyecciones. Bueno, pues nada, esos 9 días prácticamente que Donosti se llena de cine, de personajes famosos, pero también de mucha gente aficionada al cine y que disfruta, bueno, pues con las primicias que el Festival de San Sebastián te ofrece, películas que luego podrán llegar a muchas salas de cine, algunas, otras no llegarán a las salas, irán a las plataformas y algunas tampoco ni a eso. Pero bueno, intentaremos también ver un poco de todo en ese festival. También te contaremos en los 2 viernes de Cinefagia, haremos conexiones en directo para contarte algunas de las cosas que estén pasando por allí, por Donosti, y vamos ya directamente a la sección oficial, la película que inaugura esa sección oficial, una película a la que le tenemos muchas ganas, Modelo 77, la última película de Alberto Rodríguez, el último trabajo de Alberto Rodríguez, y que nos traslada a la cárcel Modelo de Barcelona en 1977. Manuel, un joven contable encarcelado y pendiente de juicio por cometer un desfalco, se enfrenta a una posible pena de entre 6 y 8 años, un castigo desproporcionado para el delito cometido. Pronto, junto a su compañero de celda, Pino, se une a COPEL, un colectivo de presos que luchará por los derechos de los presos comunes y la amnistía. Se inicia una guerra por la libertad que hará tambalearse el sistema penitenciario español. Si las cosas están cambiando fuera, dentro también tendrán que hacerlo. Una historia de amistad, solidaridad y libertad inspirada en hechos reales. La historia del nacimiento de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, allá por el año 1977, en esa llamada transición española. Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras. Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso, no tiene sentido. Esta es mi celda y aquí se hace lo que yo digo. ¿Tú por qué estás aquí? Eso no se pregunta. Tarde o temprano vas a estar igual que yo. Mira, acércate. Usted no es como ellos. Estamos en una democracia. ¡Arriba, COPEL! Hemos formado la Coordinadora de Presos en Lucha. El derecho de todo preso es fugarse. Quiero que me apuntes al sindicato ese. Quiero salir de aquí. ¿Qué quiere? Un motín. No le importamos a nadie. Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general. Este país es para los hijos de los dueños. ¡Amnistía! ¡Amnistía! Si el país va a empezar de cero, nosotros también. Yo te creo. Nada va a cambiar. Vamos a fugarnos. Os encierro ahí fuera, hijos de puta. Estaba ese tráiler, ese sonido del tráiler de Modelo 77, como te decíamos, una película dirigida por Alberto Rodríguez e interpretada por Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando Tejero y Catalina Sopelana, entre otros. Vamos a seguir con esa sección oficial. Nos vamos ahora con la película El suplente, de Diego Lerman. Desde Argentina llega esta historia que nos cuenta, pues habla de Lucio, un prestigioso profesor de literatura en la universidad, que toma un curso en una escuela del barrio donde creció, en los suburbios de Buenos Aires. Allí intentará ayudar a su padre y salvar a Dylan, un estudiante perseguido por un grupo de narcos. Karen, ¿qué piensas? No leo. ¿No te gusta leer? No, para nada. Sí. La literatura sirve para contar historias. ¿Tu nombre? Mayomi. Mayomi. Es verdad, ahora no necesitamos a la literatura solamente para contar historias, ¿no? ¿Tu nombre? Dylan. ¿Para qué pensás que sirve la literatura? Para nada. A ver, decirle un poquito más fuerte a ver si se despierta ahí el amigo de atrás. Que la literatura no sirve para nada. Otra de las películas españolas que van a estar en esa sección oficial son Girasoles Silvestres, o es Girasoles Silvestres. Julia, una joven de 22 años, madre de dos niños, se enamora de Óscar, un chico conflictivo con el que comienza una relación. A medida que pasan tiempo juntos, Julia empezará a plantearse si Óscar es la persona que realmente necesita a su lado, lo que la llevará a iniciar un viaje personal en busca de su felicidad y la de su familia. Yo creo que a partir de ahora me llaméis papá. Yo ya tengo un papá. ¿Y esta es nuestra habitación? ¿Y esto cómo lo vamos a trabajar? Pues currando, ya está. Yo he echado mucho de menos a los niños. Y ellos a ti también. Yo en 2 semanas tengo un permiso. Son 2 días, pero si quieres aprovechar para hacer algo. ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo o qué? Yo, no, me estás siguiendo tú. Muy bien, ¿vosotros qué? ¿Qué pasa? Ya se le va la olla, el hermano está como una cabra. Está con los niños, que los niños son todo el rato. ¡Déjate! ¡Ostras, que son mis hijos! ¿Cómo no voy a estar pendiente de ellos? Yo lo mejor que podía hacer era pasaros la pasta y ya está. ¡Ese es un padre de mierda! Ya lo sé, pero es lo mejor que yo puedo ser. Ese chaval está loco por quedar contigo. Le gusta desde que era chavarrillo. Un momento, has dicho primera cita. Pero vamos a ver, ¿a qué hemos venido? No llego al examen, ¿eh? Bueno, si quieres te digo cuando dejemos a estos dormidos. Me da igual, es que me da igual. De verdad, lo único que quiero es que los niños estén bien. Bueno, pues habrás reconocido seguramente la voz de Ana Castillo, protagonista de esta película Girasoles Silvestres, junto a Oriol Pla, Kim Ávila, Lluís Marqués, Manolo Solo y Carolina Juste. Seguimos avanzando en esa sección oficial. Nos vamos ahora con la película portuguesa Greth Yermut, Provisional Figures. Vamos a contarte un poco de qué va esta película, que nos lleva a octubre de 2019 en Greth Yermut, Norfolk, el Reino Unido. 3 meses antes del Brexit, cientos de trabajadores migrantes llegan desde Portugal a la ciudad en busca de un empleo en las fábricas locales de procesado de carne de pavo. Tania, la madre de los portugueses, trabajó en esas plantas avícolas, pero está actualmente casada con un hotelero inglés. Nadie mejor que ella para ayudar a estas personas migrantes portuguesas a hacerse con un trabajo, pero desea obtener la ciudadanía británica, abandonar ese ingrato negocio y reformar los hoteles abandonados, propiedad de su marido, para transformarlos en residencias de la tercera edad. Una película del portugués Marco Martins, que está interpretada por Beatriz Batarda, Chris Hitchen y Bob Elliott. Ahora con una película japonesa que también está en esa sección oficial, se lleva por título Hiaka y está dirigida por Genki Kawamura. La mente de Yuriko comienza a deteriorarse rápidamente ya que padece de demencia. Sin embargo, para su hijo Izumi, los recuerdos de su madre permanecen tan nítidos como cuando vivió la experiencia que los originó. El recuerdo de una vivencia lo persigue y atormenta, especialmente cuando pensó que ella había desaparecido. La película que está en esa sección oficial es Il Bohemo, la película del checo Peter Baclav, 1764. Nos vamos a una película histórica. Durante más de un año, Josef ha llevado una vida precaria en Venecia. Aspira a ser compositor de ópera. La ciudad, llena de autores con talento ya consolidados, parece cerrada para él. Buscando trabajo como violinista, entra en la órbita de una joven adinerada. Gracias a ella, tiene la ocasión de tocar en salones, pero su verdadera oportunidad surge cuando se convierte en el amante de una marquesa libertina. Ella le enseña modales sofisticados, le libra de los trazos de su origen provinciano y le introduce en una existencia hedonista libre de intolerancia religiosa. Transformado, Joseph recibe un increíble encargo: escribir una ópera para el San Carlo, el teatro más grande de Europa. Desde otro país asiático, en este caso China, llega Khonshu, A Woman, una película dirigida por Wang Shao. Desde finales de los 60 hasta principios de los 80 del siglo XX, Khonshu, una trabajadora común y corriente, logró romper con gran valentía las cadenas de dos matrimonios desgraciados y en el tiempo libre que le permitían sus pesadas jornadas laborales en un taller, maduró hasta hacerse escritora. Ese es el argumento, la sinopsis de la película A Woman. Seguimos con más películas de esa sección oficial y más películas que participan desde nuestro país. En este caso, La consagración de la primavera, la película de Fernando Franco. Laura acaba de llegar a Madrid para estudiar en la universidad. Una noche, por casualidad, conoce a David, un chico con parálisis cerebral. La relación con él y con su madre proporcionará a Laura el impulso necesario para superar complejos e inseguridades y encarar con confianza una nueva etapa. Una historia sobre ese momento vital en el que todo es posible y sobre cómo los encuentros más inesperados pueden ser determinantes para la vida. Soy Laura. Haz caso del cuello. ¿Cómo? Que si me haz caso del cuello. Son todas muy guapas. El gusto no lo tengo afectado. Tú también eres muy guapa. Ya. Yeah. ¿Conoces mi vida? Supongo que me descubrió cosas. Te la quito. ¿Cómo no la hagas tú? Desde que viene se le nota más feliz. Sí, se le ve bien. Otra película también que llega desde nuestro país es La maternal, la última película de Pilar Palomero, que tras el éxito de Las niñas vuelve pues también a trabajar con gente muy joven. Carla tiene 14 años y es una joven desafiante y rebelde. Vive en un viejo restaurante de carretera en las afueras de un pueblo con su joven madre soltera, mientras falta a clase y pasa las horas con su amigo Efraín. Cuando la asistenta social se da cuenta de que está embarazada de 5 meses, Carla ingresa en La maternal, un centro para madres menores de edad, donde comparte su día a día con otras jóvenes como ella. Juntas con sus bebés se enfrentarán a este nuevo mundo de adultos para el que no les ha dado tiempo a prepararse. La película, como te decíamos, de Pilar Palomero, que dirige y guioniza, también está interpretada por Carla Quílez, Ángela Cervantes y Jordán Ángel Dumes. Una nueva película, un nuevo trabajo que se presenta en esta sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Fui a la orilla del río y vi que estábamos solas. Vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas. ¿Está bien? Y nos vamos ahora a Francia, dentro de esa sección oficial del cine francés, siempre muy presente en San Sebastián. En este caso, el último trabajo de Christophe Honoré, que lleva por título L'Élysée. A sus 17 años, Lucas ve cómo su adolescencia se hace añicos. En un abrir cerrar de ojos, siente que su vida es una bestia salvaje que debe domar. Entre un hermano afincado en París y una madre con la que ahora vive solo, Lucas se verá obligado a luchar para reconquistar la esperanza y el amor. La música de Cali se llama Reggae Tom Tom. Vamos ahora hasta Colombia y otra de las directoras que estará presente en esta sección oficial es Laura Mora, con la película Los Reyes del Mundo. Un día todos los hombres se quedaron dormidos y los cercos de la tierra ardieron. Los Reyes del Mundo es una película sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existe en la resistencia. Ra, Culebro, Sere, Winnie y Nano, cinco chicos de la calle de Medellín, cinco reyes sin reino, sin ley, sin familia, emprenden un viaje en búsqueda de la tierra prometida. Un cuento subversivo a través de un clan salvaje y entrañable que transita entre realidad y delirio. Un viaje hacia la nada donde pasa de todo. Un día todos los hombres se quedaron dormidos. Y los cercos de la tierra partieron. En el mundo perfecto mío, el que no quiera no existe. Yo no me quiero dormir, yo no quiero envejecer. ¿Dónde van? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. ¿Todos vos cargas con los muchachos como si fueran hijos tuyos? Sí, obvio. Ellos son mi familia. Sí, pues, ellos no tienen a nadie, yo tampoco. Estamos solos todos. Otra de las películas latinoamericanas que participa en esa sección oficial es Porno Melancolía, la película de Manuel Abramovich, el argentino Manuel Abramovich, que nos cuenta la historia de Lalo, un sex influencer que postea fotos de su cuerpo desnudo y vídeos porno caseros para sus miles de seguidores en las redes sociales. Lalo dirige su propia vida, pero en la intimidad, fuera del personaje, pareciera vivir en una permanente melancolía. Desde Dinamarca llega Resten af Livet, una película del danés Frelle Petersen. Cuando el matrimonio formado por Egon y Maren pierden a su hijo ya adulto, la familia, incluida su hija Lily, queda paralizada por el dolor. Resulta que los tres tienen formas muy diferentes de sobrellevar el duelo y se desmoronan rápidamente. Egon, Maren y Lily deberán ahora hallar el camino de regreso a la vida y de reconstrucción familiar. Forever es un drama familiar optimista ambientado en Jutlandia del Sur, la zona más meridional de Dinamarca. Desde Estados Unidos llega Runner, la película de Marian Macías. Tras la súbita muerte de su padre, Haas conoce a Will, Roadrunner es la historia de dos jóvenes desconocidos que se encuentran a través del vasto paisaje de Estados Unidos. Austriaco Ulrich Seidel presenta Esparta en esta sección oficial. Ewald se mudó en su día a Rumanía. Años después, y entrado ya en los 40, busca comenzar de nuevo. Deja a su novia y se muda al interior. Con la ayuda de jóvenes de la zona, transforma una escuela en ruinas en una fortaleza. Los niños disfrutan de una existencia nueva y sin preocupaciones, pero la llama de la desconfianza no tardará en surgir entre los habitantes, y a Ewald no le quedará otra opción que enfrentarse a una verdad que ha mantenido oculta durante mucho tiempo. Esparta es una película hermana de Rimini y culmina el díptico de Ulrich Seidel sobre la imposibilidad de escapar del pasado y sobre el dolor de encontrarse a uno mismo. Las películas con protagonismo español es Suro, película de Mikel Gurrea, protagonizada por Vicky Luengo y Paul López, que nos cuenta la historia de Elena e Iván, que se proponen construir una nueva vida en los bosques de Alcornoques, pero sus diferentes puntos de vista sobre cómo vivir en la tierra emergen, desafiando su futuro como pareja. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal, amor? He fet compra. ¿Anem a dinar? Bon dia a tothom. Bon dia. Què, Maurici, com va? Bé. Porten bé o què? Podria anar una miqueta més ràpid, però la qualitat és bona. Bueno, ja agafareu el ritme. Quanta estona es porteu avui? Mira, aquest camió porta més o menys una i mitja. Encara em sortiran els números. Va, anem a dinar. No, és que encara no m'ha acabat, amor. Bueno, que acabin sense tu. Maurici, no et fa res si m'emporto l'Ivan a dinar, no? No, ja li dic al matí que no feia falta que estigués aquí. Amor, si marxo, quan tu vens, no em tindran cap mena de respecte. Què tiran tu? Però què dius? Però què dius? Vés. Anem a dinar, sisplau. Amor, vés a casa. Ara vinc. Has pagat algun suro? Amor, Et necessiten anys per aprendre a pelar. I si provem? Ei. Buenos días, papá. Un altre dia. Hola. ¿Quieres que la enseñe? Claro. Vamos a probar por aquí, a ver. Completan esta sección oficial la película The Wonder de Sebastián Lelio, que nos lleva hasta la región irlandesa de las Midlands en 1862, otra película de época. Una niña deja de comer, pero permanece milagrosamente viva y en buen estado. La enfermera inglesa, Lib Wright, es llevada a un pequeño pueblo para observar a Anna O'Donnell, de 11 años. Abundantes turistas y peregrinos se reúnen para contemplar a la niña que, según dice, ha sobrevivido sin comer durante meses. Y también el coreano Hong Sang-soo presenta en esta sección oficial su último trabajo, Walk Up. Un director de cine de mediana edad visita con su hija, la que no ha visto en años, un edificio propiedad de una diseñadora de interiores. Están allí porque es lo que quiere estudiar la hija. La diseñadora les muestra planta por planta las reformas que ha realizado. Los tres entran en las habitaciones de cada planta a echar un vistazo. La película comienza de este modo y después empezamos de nuevo desde abajo y ascendemos planta a planta. Y En esa sección oficial, aunque fuera de concurso, también estará presente una serie de televisión, las series de televisión que han, en los últimos años han ido apareciendo en los festivales de cine. En este caso se trata de Apagón, una película en la que cuenta con directores de la talla de Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez o Isaki Lacuesta. Una tormenta solar impacta en la Tierra causando un apagón generalizado. En esa nueva realidad se desarrollan cinco historias de personajes que luchan por adaptarse a un mundo sin electricidad, ni telecomunicaciones, ni medios de transporte, en el que tienen que enfrentarse a sus necesidades, instintos y miedos más básicos. Y la sección oficial se completa con dos documentales en proyecciones especiales. Por un lado, el francés Yannick Ergat presenta La Très Grande Évasion. Bienvenidas y bienvenidos al mundo de la fuga de capitales. ¿Desea tener la clave para amasar una gran fortuna? Encuentre cómplices, sepa cómo ocultarse y aproveche cada fisura legal del sistema. El resto solo podremos disfrutar de las virtudes de las políticas de austeridad en un mundo cada vez menos igualitario. Y también Isabel Coixet presenta un documental, El Sostre Groc, El Techo Amarillo. En 2018, un grupo de 9 mujeres presentaron una denuncia contra 2 de sus profesores del aula de teatro de Lleida por abusos sexuales ocurridos entre los años 2001 y 2008, cuando eran unas adolescentes. Fue demasiado tarde, por miedo, por vergüenza, porque tardaron mucho tiempo en entender y digerir lo que había pasado. La denuncia llegó cuando el caso ya había prescrito. Sus testimonios estaban abriendo una puerta en la que tal vez no todo estaba perdido. El Techo Amarillo, de Isabel Coixet. Bueno, pues hasta aquí la sección oficial. Vamos con un poco de música, música de Dubiocia Collective, este Himna Generasille, y seguimos contándote cosas del Festival de Cine de San Sebastián. Da li će novi rad da poče Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatrokira. Večeri se tope, kukala na matina, Euroviziju koga ćemo slati? U glavi se roje paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje? Koje, koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa? Pjevaj, bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu! Ovo himna je generacije, živimo od sekiracije. Ovo himna je generacije, u šupu civilizacije. Ovo himna je generacije, živimo od sekiracije. Ovo himna je generacije, u šupu civilizacije. Euroviziju koga ćemo slati, u glavi se roje paranoje, da li dobre vijesti uopšte postoje, ko je koja krvna grupa, da li će progutati nas crna rupa, pjevaj bit će bolje dok se valjamo u blatu, zajebi sekiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu. Ovo hina je generacije, živimo od sekiracije, ovo hina je generacije, u šupu civilizacije, ovo hina je generacije, živimo od sekiracije, ovo hina je generacije, u šupu civilizacije. Estaba ese tema de Dubioza Collective y seguimos contándote cosas de este Festival de San Sebastián. Antes de pasar a hablar del resto de secciones, sí queríamos también, bueno, pues destacar las dos personalidades que van a ser homenajeadas y premiadas en este Festival de San Sebastián con el premio Donostia y también con proyecciones. En este caso, o en uno de los casos, el primero de ellos es la actriz francesa Juliette Binoche. Tras dar sus primeros pasos en el teatro y formarse como actriz en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, Juliette Binoche debutó en el cine con Liberty Bell en 1983, a la que siguieron algunos papeles en obras de cineastas como el recientemente fallecido Jean-Luc Godard en Yo te saludo María en 1985, Jacques Doylon en La vida en familia, La vida de familia también de ese año, o André Téchiné en La cita, con quien volvió a coincidir años más tarde en Alice y Martin en el 98. La icónica Mala Sangre del 86 supuso su primera colaboración con Leo Carás, a cuyas órdenes también firmó Los amantes del Pont Neuf en el 91. Desde los inicios de su carrera, ha alternado títulos rodados en francés con otros muchos realizados en inglés, con las adaptaciones literarias de La insoportable levedad del ser, por ejemplo, Philip Kaufman en el año 1988, Cumbres borrascosas en el 92 o Herida de Louis Malle en el 92, en las que actuó con Daniel Day-Lewis, Ralph Fiennes o Jeremy Irons respectivamente. Otras figuras con las que ha compartido reparto durante su carrera son Matthew Amalric, Daniel Auteuil, Judi Dench, Steve Carell, Catherine Deneuve, Johnny Depp, Ethan Hawke, Samuel L. Jackson, Olivier Martinez, Clive Owen o Robert Pattinson, por poner algunos ejemplos en la polifacética. Juliette Binoche, que encaró a una mujer en duelo en la película que inauguró la célebre trilogía de Krzysztof Kieślowski, esos tres colores, azul, en el 94, por cuyo trabajo recibió el premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia y un premio César, distinción a la que ha optado nueve ocasiones más. También fue la novelista George Sand en Confesiones íntimas de una mujer, la película de Diane Curis, en el 99, pero quizá el reconocimiento internacional masivo le llegó gracias a su inolvidable personaje de enfermera en El paciente inglés, en el año 96, que le proporcionó el Oscar a la mejor actriz de reparto y el premio a la mejor actriz en el Festival de Berlín. Juliette Binoche ha compaginado papeles en grandes superproducciones de acción como Godzilla o Ghost in the Shell, El alma de la máquina, con trabajos para autores de la talla de David Cronenberg, Isabel Coixet en Nadie quería la noche en 2015 o Bruno Dimon, con quien ha actuado en La alta sociedad en 2016 y Camille Claudel 1915 en 2013, en la que encarnó a la reconocida escultora Camille Claudel. También son frecuentes sus incursiones con el cineasta Olivier Assayas, que la ha dirigido en Las horas del verano, Viaje a Sils María y Dobles Vidas en el 2018. En 2018, la actriz también estuvo en San Sebastián para presentar dos películas que compitieron en la sección oficial: Viaje a Nara, un relato místico de Naomi Kawase, y Hive Life, una nueva colaboración con Claire Denis, marcada en el género de la ciencia ficción, que obtuvo el premio Fipresti. Junto a esta directora, con quien ya había rodado Un sol interior en 2017, ha trabajado recientemente en una película que compitió en la última Berlinale, Avec amour et acharnement, Fuego, el título que le han dado en castellano, en este 2022, la historia de un triángulo amoroso que Binoche forma junto a Vincent Lindon y Grégoire Colline. Y esa será la proyección que acogerá el Cursal tras la gala en la que la actriz recibirá ese galardón. Y precisamente, bueno, pues te hablamos de esa película, aunque tenemos también que recordar que entre sus últimos trabajos figuran La Verdad, 2019, de Hirokazu Koreeda, con quien la actriz viajó a San Sebastián por tercera vez, y En un muelle de Normandía, de Manuel Carrer, de 2021, que el año pasado participó en Perlac y se alzó con el premio del público Ciudad de Donostia, San Sebastián, a la mejor película europea. Una película que también pudimos ver ahí en San Sebastián, en un muelle de Normandía, y que también tuvo mucho éxito de público y de crítica posteriormente. Como te decíamos, esa película de Claire Denis, Fuego, va a ser la que se proyecte en esa gala de entrega del premio Donostia a Juliette Binoche, y nos cuenta la historia de, bueno, pues de tres personajes. Cuando se conocieron, Sara vivía con François, el mejor amigo de Jean. Ahora Jean y Sara se quieren y viven juntos desde hace 10 años. Un día, Sara ve a François por la calle. Él no se da cuenta, pero a ella le invade la sensación de que su vida podría cambiar repentinamente. Al mismo tiempo, François retoma el contacto con Jean por primera vez en años y le propone volver a trabajar juntos. Desde ese momento, todos perderán el control. Esa es la sinopsis de esa película Fuego, de que protagoniza Juliette Binoche. ¿Me quieres? Sí, te quiero. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Cosas. Choices me. Me voy. Hola. ¿Quién era? François quiere que trabaje con él. Es una persona a la que he querido mucho, pero mi historia con él se acabó. No estoy preocupado. Que va a ser homenajeado en este festival, esta 70 edición del Festival de Cine de San Sebastián, va a ser el director y guionista canadiense David Cronenberg, que recibirá el premio Donostia también en esta 70 edición del Festival de San Sebastián, que reconocerá con su máxima distinción honorífica la carrera de uno de los cineastas más singulares del último medio siglo. (Risa) 21 de septiembre, el Teatro Victoria Eugenia acogerá la ceremonia de entrega del galardón, tras la que se proyectará Crimes of the Future, una película protagonizada por Viggo Mortensen, Lea Seydoux y Kristen Stewart, que concursó en el último Festival de Cannes. Maestro del horror biológico, de las atmósferas turbadoras y de un universo tan personal como intransferible, Cronenberg ha dirigido una veintena de largometrajes, entre los que destacan obras convertidas en clásicos de géneros como la ciencia ficción, el terror, el drama psicológico o el thriller. También es autor de numerosos trabajos para televisión. En 2004, el Festival de San Sebastián proyectó Crash, la película de 1996, en el marco de la retrospectiva Incorrectos, y 3 años después, Cronenberg visitó San Sebastián por primera y única vez hasta la fecha para inaugurar la sección oficial a concurso con Promesas del Este. El canadiense se suma así al listado de directoras y directores que también han recibido el premio Donostia, entre quienes destacan Francis Ford Coppola, Woody Allen, Oliver Stone, Agnès Varda, Hirokazu Koreeda y Costa Gavras. Su última película supone también su cuarta colaboración con el actor Viggo Mortensen, con quien primero rodó Una historia de violencia, un thriller sobre un hombre marcado por un intrigante pasado. Los otros films son Promesas del Este y Una inmersión en el infierno de la mafia rusa de Londres, y Un método peligroso, en la que Mortensen interpretaba a Sigmund Freud. Los dos últimos títulos anteriores a Crimes of the Future fueron Cosmópolis, adaptación de la novela de Don DeLillo, y Map to the Stars, una ácida reflexión sobre la fama. Pues vamos ya con otra de las secciones del Festival de San Sebastián, en este caso con la sección New Directors, con una sección que está dedicada a las óperas primas, las primera y segunda película de directores y directoras. Bueno, vamos a contaros cómo presentan realmente desde el festival esta sección. Competición internacional de primeros o segundos largometrajes de sus cineastas inéditos, solo pueden haber sido estrenados en su país de producción y producidos en el último año. Todas las películas de esta sección optan al premio Cuchabán New Directors, dotado con 50.000 euros, repartidos a partes iguales entre el director y la distribuidora de la película en nuestro país. Así que en este New Directors, bueno, pues también hay gente pues que acaba de llegar como directora al mundo del cine, y la película que inaugura esta sección lleva por título John Sung, y bueno, pues una película coreana dirigida por Jong Ji-hai, y que, como su nombre indica, en coreano, claro, que no lo sabemos nosotros, John Sung lleva una vida ordenada y se comporta con candidez pese a trabajar en una fábrica de alimentos. John Sung, un compañero de trabajo, se acerca a ella mientras se conocen, disfrutan de su relación secreta, y él le hace fotos indiscretas en la cama con la cámara de su móvil. De repente, los demás comienzan a mirarla de una forma inapropiada. Ópera prima de la directora, como te decíamos, Jong Ji-hai. ¿Qué? 니들이 그런 거 맞잖아. 너네 가만 안 둬? 어? Otra de las películas que está en esta sección New Directors es la de la directora española María Elorza, A los libros y a las mujeres canto. Una mujer casi fue llamada avioneta, otra tuvo una biblioteca en el asiento trasero de su coche, otra se fracturó un dedo con los estantes rebeldes de su librería, las cigarreras escuchaban lecturas mientras trabajan, las planchadoras recuerdan poemas, a todas ellas les canto. Contra fuego, agua, polilla, polvo, ignorancia y fanatismo, un ejército anónimo de mujeres cuida de los libros. Es una resistencia íntima, sin épica, sin revolución, sin armas. Yo estoy bien, pero la masa ha quedado con un dedo torcido, que es el dedo que se pilló en la estantería. Allora mi sono chiesta, ¿possono i libri uccidere oppure ci aiutano a vivere? E per rispondere a questa domanda mi sono recata dalle amiche di mia madre. Un día la poesía te cae como un manto, y es un manto de corte, te protege como un manto de corte. En mis incursiones por la provincia, pues yo prestaba libros y luego hacíamos, quedábamos para hacer el comentario de texto. Nos desprendimos del papel. Del pasado. E del passato, fai molto resto. Questo film parla di api, di incendi, di sigaraie, di aviatrici, di cavalle, di donne e di libri. J'arrive de France. T'as des papiers? Non. T'as déjà pêché? Y de la primera película de María Elorza nos vamos a la primera película de Dinara Drukhanova, desde Rusia. Llega esta historia que lleva por título Gran Marín. Lilo lo abandona todo para viajar a un lugar remoto de la Tierra y cumplir su sueño, pescar en el Mar del Norte. Convence a Jan, el capitán de un arrastrero llamado Rebel, para que le dé una oportunidad y le permita unirse a la tripulación. Es la única mujer a bordo y la apodan Sparrow, Gorrión, pero a pesar de su aspecto frágil, Lily oculta una voluntad inquebrantable, la cual, junto a su coraje y determinación, hace que finalmente se gane el respeto del resto. Acogida en un mundo formado por individuos a menudo desafortunados, Lily conquistará su derecho a una vida, a llevar una vida diferente, a ser libre. J'ai essayé de l'embrasser hier soir. Elle m'a donné une claque, paf, plein dans la gueule. Pourquoi t'es parti de chez toi? J'en ai vu des gens débarquer. Ils ont fait tous un drame ou une saloperie qu'ils ont faite. Je suis parti, c'est tout. Y la granadina Rocío Mesa también presenta en esta sección New Directors su película Secaderos. Una cineasta, productora y programadora centrada en el cine independiente y experimental, con trabajos que se han exhibido en festivales como el de Sevilla, el Bafici de Buenos Aires, Cámara Lúcida o La Alternativa. Es también directora artística de La Ola, Independent Films from Spain, organización dedicada a la promoción del cine español de vanguardia en Norteamérica. En 2013 dirigió su primer largometraje, Orange Sands, y Secaderos es el segundo. Una película que nos lleva a un pequeño pueblo rural que es el paraíso de una niña de ciudad y la jaula de una adolescente local. Dos historias paralelas que transcurren entre secaderos de tabaco durante un verano teñido de realismo mágico. ¡Hay cerveza! Vamos a ver por el otro lado. Mira, hay dos bebés. ¿Es verdad? Uno ahí y otro ahí. Y otro rojo. ¿Eh? Y desde Dinamarca, Catherine Brooks nos trae otra película que lleva por título The Great Silence. Alma está a punto de hacer sus votos como monja en un convento católico cuando llega Eric, el hermano del que se había distanciado. Su presencia desvela una tragedia de su pasado y ante la inminencia de la ceremonia, Alma se ve cada vez más atormentada por un trauma que resurge. Otra ópera prima, otra de otra directora, en este caso de Catherine Brooks, la danesa que se graduó en la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca en 2019 con el cortometraje Beyond the Waves. Ha dirigido también Cullen y In the Blink of an Eye, ganador del premio Robert de la Academia Danesa de al mejor cortometraje, en 2021. Este es su primer largometraje, como decíamos, esa ópera prima de Catherine Brooks. Det er mærkeligt, ikke? Man kan blive så forskellig, når man er søskende. Så kom Isak, vores lillebror. Kan vi ikke snakke om det? Jeg har brug for, at vi taler om det. Stod du ikke, det kan vi? Jeg bad dig om at komme Erik med. Det virker, som om du gør det modsat. Jeg bedt for det hver eneste dag. Det er fandme sødt af dig, at du lige tænkte på mig, da jeg lige fik Gud til at fikse den for dig, når du ikke selv kunne være der. Y nos vamos ya a la sección Horizontes Latinos, una sección que, bueno, pues como su propio nombre indica, nos lleva a las películas que llegan desde el continente, bueno, latinoamericano, dirigidos por cineastas de origen latino o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo. Todas las películas de la sección Horizontes Latinos optan al premio Horizontes, dotados con 35.000 euros destinados al director o directora y a la distribuidora en nuestro país. Y dentro de esas películas de Horizontes Latinos, la inauguración va a correr a cargo de Mi País Imaginario, la última película de Patricio Guzmán, que bueno, nos lleva a octubre de 2019 en Chile, una revolución inesperada, una explosión social. 1.5 millones de personas se manifestaron en las calles de Santiago pidiendo más democracia, una vida más digna, una mejor educación, un mejor sistema de salud y una nueva constitución. Aunque, como sabemos que ha pasado últimamente, porque ha sido reciente ese referéndum, no ha sido aprobada esa nueva constitución que se había elaborado en Chile. Chile había recuperado su memoria. El acontecimiento que había estado esperando desde mis luchas estudiantiles de 1973 finalmente se materializó, cuenta Patricio Guzmán en este documental, como os decíamos, Mi País Imaginario, que va a inaugurar esa sección que lleva por título Horizontes Latinos. Cristo muerto de hambre. No tengo quien más pedirle ayuda. Tú tienes la gente. Y también desde Chile nos llega la película de Manuela Martelli, 1976. En Chile, Carmen se va a la playa para supervisar la remodelación de su casa. Su marido, sus hijos y sus nietos van y vienen en las vacaciones de invierno. Cuando el sacerdote de su familia le pide que cuide a un joven al que está alojando en secreto, Carmen se adentra en territorios inexplorados, lejos de la vida tranquila a la que está acostumbrada. Gracias por mantenerlo ocupado, padre. Gracias por todo, señora. ¿Qué le parece? Le quedó igualito al libro. ¿Por qué te dispararon? ¿Tú me podrías sacar unos antibióticos del hospital? ¿Qué pasó? Nada, mi amorcito, nada. Te pillan, tú que queda, te matan. Desde Colombia llega La Jauría, la película de Andrés Ramírez Pulido, que nos lleva a un centro de rehabilitación experimental en medio de la selva. Eliú paga una sentencia por asesinato. Cuando su mejor amigo y cómplice es trasladado al mismo lugar, los jóvenes deberán reconstruir su crimen y enfrentar un pasado del que Eliú se quiere alejar. En medio de terapias y trabajos forzados, Eliú se enfrentará a la oscuridad de la naturaleza humana y tratará de escapar de la suya antes de que sea demasiado tarde. Para los nuevos, bienvenidos. Esta va a ser su nueva casa, su nuevo hogar. Espero que se comporten bien. Vamos a hacer un acompañamiento para que todo eso que se le viene encima, de leyes y todo eso, sea más llevadero para ustedes. Aparte de Godoy, de mi persona, estos tres usuarios son autoridad aquí. La idea es que en el menor tiempo posible adecuemos este sitio para la llegada de más usuarios. ¿Escucharon? Sí, líder. ¿Escucharon? Sí, líder. Desde Argentina llega Sublime, la película de Mariano Biasin. Manuel, un chico de 16 años, vive en un pequeño pueblo costero. Toca el bajo en una banda con sus mejores amigos. Uno de ellos es Felipe, a quien le une una estrecha amistad desde que eran niños. Manuel está saliendo con Azul, con la que tiene una relación muy intensa. Pero cuando llega el momento de su primer encuentro, Manuel siente algo completamente nuevo que le hace ver a Felipe con otros ojos. Las situaciones cotidianas de esta amistad adquieren otro cariz y Manuel trata de averiguar si el impulso es mutuo. El reto es no poner en riesgo la amistad, algo que inevitablemente acaba siendo puesto a prueba. ¿Y el tema que estabas haciendo? ¿No lo pusiste? Cuando lo tenga más armado. ¿Me ayudas con la letra? En vos. ¿Tu viejo sabe para qué la estamos usando? Ni se acuerda que existe. ¿Querés ir o no? Sí. Manu habla cuando duerme. Manda mensaje. Mariano Biasin estudió en la Escuela Profesional de Cine de Eliseo Subiela y ha trabajado como ayudante de dirección en más de 30 largometrajes para directores como el propio Eliseo Subiela, Paula Hernández, Diego Lerman, Gastón Duprat o Julio Chávez. Ha dirigido los cortometrajes Hojas Sueltas, El Inicio de Fabricio, Oso de Cristal en la sección Generación K Plus del Festival de Berlín, Calculations y Área Chica Infierno Grande, recientemente adquirido por HBO de los Estados Unidos y ganador de más de 10 premios en diversos festivales internacionales. Sublime, su primer largometraje, se presentó en la sección Generation 14 Plus del Festival de Berlín y ha ganado y recibirá en San Sebastián el premio Sebastiane Latino, ese premio a las películas de contenido LGTBI que, bueno, pues ya han sido concedidos este año y ha sido bueno, premiado con ese premio Sebastián el Latino, Mariano Biasin, por Sublime. Voy a esperarte acá. Ahí me trabé. En la primera frase. A ver, tocarlo de nuevo. Voy a esperarte acá. Voy a esperarte en el mar. ¿Qué mejor? Esta mano debajo de la otra. O sea, y otra de las películas colombianas que participan en esta sección y que destacamos es Un varón. Carlos vive en un albergue para jóvenes en el centro de Bogotá. Es Navidad y anhela pasar el día con su familia. Tras dejar el albergue para irse de vacaciones, Carlos se enfrenta a la brutalidad de su barrio, regido por la ley del más fuerte, del macho alfa. Carlos debe demostrar que puede ser uno de ellos mientras en su fuero interno estas manifestaciones de masculinidad chocan con las decisiones que debe tomar para sobrevivir. Una película de Fabián Hernández, Un varón. Nada, mi hermanito, mi socio. Odio a mi hermanito, usted sabe. Se llama Damiancito. Igual que Cucho, ¿no? Sí, odio la herencia. Sí, esa mi manito que anda haciendo por esos lados, ¿o qué? Aquí con el socio, pa. Usted sabe, la nueva sangre, los de gremio, piro, nuevo gremio. Pero así es, mi hermano. ¿Puchito qué, piro? Entonces está por allá todavía. ¿Cómo así, piro? ¿Todavía está ya metido, niego? Causado. Piro, Dios quiera le dé pronta libertad a gonorrea. Obvio, sí, usted sabe, ya me lo has pensado, llega. ¿Qué? ¿Cómo anda todo, gonorrea? ¿Cuándo nos vamos a ir a hacer una vuelta? Por ahí tengo unos milloncitos para jalarnos, pero usted es el propio para esa vuelta, gonorrea. No, mi hermano, ando en el 30, ando quieto, con la familia, piro, guerreando. No, usted era el propio para esta vuelta, piro. Pero no, todo bien. Ay, mi no, gonorrea, no, pero así aún así me alegra haberlo visto, piro, me alegro muchísimo de verlo otra vez, gonorrea, bendice, piro, o sea, es que Dios me lo bendiga, piro, por ahí, ratón. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, y vamos con un poquito de música para seguir contándote más cosas que todavía faltan, más cosas que contarte de este Festival de Cine de San Sebastián. No podía faltar este tema de Luis Eduardo Aute, Cine Cine, en este programa. Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto, Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en voz en off sobrepusiera el pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor, Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le Magma, eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la Nouvelle Vague. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Ese tema de nuestro querido y añorado Luis Eduardo Aute, ese cine cine, que bueno, casi siempre traemos cada vez que hablamos de festivales de cine o de cine aquí en Maravallo, pues aparece este tema y hoy no podía ser menos. Continuamos ya en la recta final de Maravallo y en la recta final de lo que os traemos aquí a presentar, porque hay muchísimas cosas en San Sebastián, pero bueno, tras de las secciones también que nos encantan, que nos gustan muchísimo, es Perlac, las perlas del Festival de Cine de San Sebastián, porque aquí nos traen selección, una selección de destacados largometrajes del año que aún están inéditos en nuestro país, pero que han sido aclamados por la crítica o premiados en otros festivales internacionales. Todas las películas de la sección Perlac son candidatas al premio del público, que es también uno de esos premios que, bueno, pues los directores y directoras más valoran, porque es lo que vota la gente que va a ver las películas, y es otorgado en este caso por los espectadores asistentes al primer pase de la película. Son los que pueden votar a lo largo de la semana. Bueno, pues se van haciendo públicos también los votos, el promedio de votos que obtiene cada película a medida que se va proyectando. Y bueno, también es una forma curiosa de ir viendo quién va a ser la ganadora. Este año, bueno, pues hay un montón de películas, buenísimas películas, y nada, te vamos a hablar de algunas de ellas. En el primer lugar, la inauguración va a correr a cargo de la última película del francés François Ozon, Peter Fonkant, que nos habla pues precisamente de ese personaje, Peter Fonkant, un famoso director de éxito que vive con su asistente Carl, al que maltrata y humilla. Gracias a la gran actriz Sidonie, conoce y se enamora de Amir, un apuesto joven de origen modesto a quien ofrece compartir su casa y apoyarle para entrar en el mundo del cine. In my room, way at the end of the hall, I sit and stare at the wall, thinking how lonesome I've grown, all alone in my room. In my room. Otra de las películas que va a estar en esta sección Perlac es Asbestas, la última película de Rodrigo Sorogoyen, que bueno, pues es uno de nuestros directores también que seguimos siempre que podemos. Volvió a competir por la Concha de Oro en 2018 con El Reino, con el que obtendría 7 premios Goya, después de haber, bueno, pues hecho Que Dios nos perdone, que había ganado el premio del jurado, el mejor guion en San Sebastián y el mejor actor por Roberto Álamo. También había estado con Estocolm en 2013, que obtuvo 3 premios en el Festival de Málaga y el Goya al mejor actor revelación con Javier Pereira. Y más reciente pues ha sido Madre, que se estrenó en la sección Horizonte del Festival de Venecia 2019, en la que Marta Nieto recibió el premio a la mejor actriz. Y este año ha sido dirigido uno de los episodios de la serie Apagón, de la que te hablábamos antes, en esa sección oficial fuera de competición. Y Asbestas participó en Cannes Premier, una película guionizada por el profesor Goyen y, como siempre, también por Isabel Peña, y que está protagonizada por Denise Menochet y Marina Foïs, también Luis Zahera y Diego Anido. Una película que, bueno, pues con ese nombre, Asbestas, ya podemos imaginar por dónde va a estar situada. Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Santa, harán que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno. ¿Qué? Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Me pasé toda mi vida pensando en esto y me decía, cuando sea un viejo, estaré aquí. Y seré libre. Serías libre justo aquí, ¿no? Es una historia. Una historia preciosa. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, yo no. Mío y de mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otra aldea. Otra de las películas que van a estar en esta sección Perla, que es En los márgenes, la película de Juan Diego Botto, también esperadísima, que estará en cines el próximo 7 de octubre, creo recordar. Una película sobre la familia, el amor y la solidaridad. La cuenta atrás de tres personajes con tres historias entrelazadas que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar para siempre el curso de sus vidas. El film explora el efecto que una situación de estrés económico tiene sobre las relaciones personales y cómo el afecto y la solidaridad pueden ser un motor para salir adelante. Un emocionante viaje a contrarreloj en los márgenes de una gran ciudad. Buenos días. Este es mi hijo Raúl. A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla. Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle? Yo no puedo perder este trabajo. Es que no depende de mí. Pasámonos antes de que vengan. Que me echen, que está en mi casa. Que una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal. Esa niña que viste necesita ayuda. Es tan importante. Tú harías exactamente lo mismo. Yo no me jodo la vida por nadie. No lo harías si no lo ves. Pero si lo ves, entonces estás involucrado. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo el mundo. Le he hecho todo mal, amiga. No he hecho nada mal, para nada. Que esto lo vamos a parar. Yo no sé cómo sale de esto. De trabajar y mantener a tu familia, de eso se trata. Yo trabajo, yo mantengo a esta familia y tú me has dejado sola. La cosa está muy jodida, Raúl. Vas por ahí prometiendo a todo el mundo que le vas a arreglar la vida, esto, lo otro. Pero tú no has cumplido una promesa en tu vida. Ya está, ya perdimos. Yo no he perdido todavía. Pues ahí estaba ese audio del tráiler de En los márgenes, una película, como decíamos, dirigida por Juan Diego Botto, que de la cual también hace el guión junto a Olga Rodríguez y que también interpreta junto a Penélope Cruz y Luis Tosar. Y que, bueno, pues es su ópera prima y que fue estrenada en la sección Horizonti del Festival de Venecia recientemente. Vamos ahora con L'Innocent, una película francesa de Louis Garrel, que nos cuenta la historia de Sylvie, que se ha enamorado de Michel, que está a punto de salir de la cárcel. Ambos quieren empezar de nuevo abriendo una floristería, pero Abel, el hijo de Sylvie, ve con malos ojos esta relación, convencido de que Michel va a reincidir. Con la ayuda de Clemence, su mejor amiga, Abel investigará y comprenderá que tiene que cambiar de opinión. J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Je l'ai suivi, il allait dans une boutique, je sais pas de qui. Ce type est dangereux, il me ment depuis le début, arrête, quoi. Arrête, arrête. Quoi? S'il te plaît, il va pas la tuer, ok? Tu te calmes maintenant. C'est la vie de ta mère, qu'est-ce que tu veux y faire? Laisse-la tranquille. Tu vas pas gâcher l'ambiance, regarde. Regarde comme elle est heureuse, regarde. Bonjour. Vous êtes bien Clémence? Oui. Michel Ferrand. Michel, attendez, parce que Michel, je crois que En esta sección de Perlac podremos ver también películas como RMN del rumano Cristian Mungiu. Unos días antes de Navidad, Matías vuelve a su pueblo natal en Transilvania para recuperar el contacto con el hijo que abandonó mientras trabajaba en Alemania. Allí, mientras intenta implicarse más en la educación de su hijo, la tranquilidad se verá truncada cuando una empresa local decide contratar a trabajadores extranjeros. También los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc, presentan Tori y Loquita. En la Bélgica de hoy, la amistad invencible de un niño y un adolescente que llegaron solos de África tendrán que superar las condiciones de su exilio. Y Un año, una noche de Isaac y la Cuesta nos cuenta la historia de Ramón y Céline, una joven pareja que se encuentra en el local Bataclan de París la noche del 13 de noviembre de 2015. Durante el asalto terrorista, ambos logran, cada uno por su lado, entrar en el camerino de los músicos y refugiarse allí. Al salir ya no son los mismos y no saben si podrán volver a serlo. En esta sección también podremos ver Una bonita mañana de Mia Hansen-Løve, una película que nos habla de Sandra, una joven madre que cría a su hija sola. Visita con regularidad a su padre, quien padece una enfermedad. Mientras ella y su familia luchan para que éste reciba los cuidados médicos que necesita, Sandra se reencuentra con Climent, un amigo al que llevaba tiempo sin ver. A pesar de que él está comprometido en otra relación, inician una apasionada historia. No te preocupes, querida, de Olivia Wilde también estará presente en esta sección, que nos habla de Alice y Jack, que tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, la ciudad experimental de la compañía que alberga a los hombres que trabajan para el proyecto de alto secreto Victoria y también a sus familias. La vida es perfecta y la compañía satisface todas las necesidades de los residentes, pero empiezan a aparecer grietas en su idílica vida. Otra de las secciones que trae el Festival de Cine San Sebastián es la que lleva por título Made in Spain, una sección no competitiva que integra una selección de películas, muestra el panorama del cine español del año, con producciones estrenadas o no, a las que el festival ofrece una plataforma para su difusión internacional. El color del cielo, de Joan Mar Zapata, será la película inaugural de esta sección, que nos cuenta la historia de Olivia Brontë, una estrella del cine que viaja a Suiza para una sesión de fotos con una importante revista de moda. Allí se encontrará con Tristán del Val, un filósofo español a quien conoció años atrás. Este reencuentro les llevará a revisitar el pasado y preguntarse a dónde les lleva el camino que escogieron. También estará en esta sección Alcarràs, la película de Carla Simón, recientemente elegida para representar al Estado español en los Oscar. El amor en su lugar, la película de Rodrigo Cortés, que nos lleva a enero de 1942, cuando 400.000 judíos de toda Polonia llevan más de un año confinados por los nazis en un estrecho gueto en mitad de la ciudad. También estará El Crítico, documental dedicado a Carlos Boyero, una de las figuras más seguidas y temidas del cine español. Película de Juan Zabala y Javier Morales. Entre montañas, Unai Canela nos cuenta la historia de Unai, un adolescente confinado por la pandemia en un pequeño pueblo de los Pirineos. La amiga de mi amiga, de Zaida Carmona, tienen 30 años pero viven como cuando tenían 20, aunque ya no tienen edad para convertirse en jóvenes promesas. La maniobra de la tortuga, el último trabajo de Juan Miguel del Castillo, que nos habla de la historia del inspector Manuel Bianchetti, que se ve forzado a aceptar un traslado a la comisaría de Cádiz. también está en esta sección, Llenos de Gracia, de Roberto Bueso, que nos cuenta la historia de Marina, una monja muy atípica que llega en el verano del 94 a El Parral, un colegio amenazado de cierre, que estuvo presente en el Festival de Málaga y también, como lo hizo Mi Vacío y Yo, en el último trabajo de Adrián Silvestre, que nos habla de la historia de Rafi, una persona joven, andrógina y algo naif que escribe poemas y sueña con enamorarse de un príncipe azul. De su Francia natal se traslada a Barcelona, donde la realidad está muy lejos de ser como la proyecta. Tras ser diagnosticada de disforia de género, comenzará un arduo viaje para asumir su verdadera identidad. También estará Lo último de Jonas Trueba, Tenéis que venir a verla, o el documental de Álvaro Longoria dedicado al grupo Tequila, Sexo, Drogas y Rock and Roll. Y también el último trabajo de Albert Serra, Pacifixion, en la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa. El alto comisario de la República de Roller, representante del Estado francés, es un hombre calculador de modales impecables. Tanto en las recepciones oficiales como en los establecimientos ilegales, no deja de tomar el pulso a una población local cuya ira puede despertarse en cualquier momento. La última película de, como te decíamos, de Albert Serra. Ya vamos casi finalizando en la presentación de este Festival de Cine San Sebastián, pues con la sección Zabaltegi Tabacalera. La sección competitiva más abierta del Festival de San Sebastián, donde no hay normas ni limitaciones de estilo o tiempo. Cortos, medios, largos, ficciones, no ficciones, animaciones, series, instalaciones audiovisuales, descubrimiento de futuro y clásicos contemporáneos inéditos en nuestro país. Una sección que da cabida al cine, que busca nuevas miradas y formas, una auténtica zona abierta y de riesgo. De esta sección Zabaltegi Tabacalera lleva por título La Montaña. El francés Thomas Salvador nos cuenta la historia de Pierre, un ingeniero parisino que viaja a los Alpes por trabajo. Irresistiblemente atraído por lo que le rodea, acampa solo en lo alto de las montañas y deja atrás su vida cotidiana. Allí conoce a Lia, chef de un restaurante alpino, mientras misteriosos resplandores brillan en las profundidades de las montañas. Trenkelauken será la película que clausure esta sección, una película de la argentina Laura Citarella. Una mujer desaparece, dos hombres salen en su busca, ambos la aman. ¿Por qué se fue? Cada uno de ellos tiene su propia sospecha y la oculta al otro, que misteriosamente nunca llega a ser su rival. Ninguno tiene razón, pero ¿alguien la tiene? Esa huida repentina se revela como el centro secreto de una serie de ficciones que el fin sutilmente se encarga de entretejer. Esta sección también participa, aunque fuera de concurso, el cortometraje de Carla Simón, Carta a mi madre para mi hijo. Carla está embarazada y desnuda, igual que en las fotos donde su madre posa embarazada de la misma Carla. La luz del sol se cuela a través de las ventanas. Vemos ráfagas de Super 8, de abuelos, tíos, padres, bisabuelos, sonriendo, cosiendo, recitando poesía. Entonces vemos crecer a una joven que desde los 60 hasta la actualidad, pasando por la década de los 80. El agua, de Elena López Riera, también está en esta sección. Es verano en un pequeño pueblo del sureste de España. Una tormenta amenaza con volver a desbordar el río que lo atraviesa. Una vieja creencia popular afirma que algunas mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación porque tienen el agua adentro. Yeah, in the Mawa party, I want to lose control. Hi people, yeah, listen to the chicka chicka boom boom. Y también estará en esta sección Cerdita, la película de Carlota Pereda, inspirada en su corto, premiadísimo corto. Una Carlota Pereda que, tras licenciarse en la ECAM, comenzó su carrera como guionista, directora y supervisora de guiones en series de televisión como Periodistas, Los hombres de Paco y Águila Roja, por la que fue nominada al premio Iris de la Academia de Televisión. Dirigió los cortometrajes Las Rubias, seleccionado más de 140 festivales internacionales y ganador de más de 15 galardones, Cerdita en 2017, que obtuvo el Goya y el Forqué al mejor cortometraje, y There Will Be Monsters, premio Focus Copro en Cannes en 2019. Su primer largometraje, Cerdita, que amplía su cortometraje homónimo, se presentó en la sección Midnight del Festival de Sundance. Una película, como te decíamos, que va a estar presente en ese Festival de San Sebastián, en esa sección Made in Spain. Oh, perdón, Zabaltegui Tabacalera. ¿Qué pasó en la piscina? ¡Cerdita! ¡Oink, oink, oink! ¡Cerdi, sonríe! ¡Socorro! ¿Y viste algo o oíste algo raro? ¡Vamos! ¿Se puede saber quién te llama gorda? La verdad es que gorda está. ¿Qué han mentido? ¿Que van a pensar que fui yo? Que en este puto pueblo es siempre lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dime qué ha pasado, Sara. Dime qué has hecho. ¡Vaca! Sara, ¿has oído algo? ¿Qué le has hecho? ¡Suéltala, Elena! Niña de la ASU, miente. ¡No me entiendes! ¿Y tú qué miras, payaso? Bueno, pues hasta aquí llega esa presentación del Festival de Cine San Sebastián, sección oficial al completo y, bueno, algunas de las cosas más destacadas de ese festival, que, bueno, también cuenta con otras secciones, por supuesto, una sección de cortos, Nest, también una sección dedicada al cine relacionado con la cocina, Culinary Cinema, Cine Mira, Cine Infantil, bueno, habrá un montón de cosas, de galas, de premios, la gala de Televisión Española, la gala de Movistar, la gala del cine vasco y, bueno, pues todas esas cosas, bueno, no todas, algunas de ellas te las contaremos también en el próximo Maravallu y también en los dos próximos Cinefagias, donde, bueno, conectaremos en directo desde allí, desde el Festival de Donosti. Por nuestra parte vamos a ir despidiéndonos, vamos a ir yéndonos poquito a poco en este Maravallu. Lo vamos a hacer con un tema de Sés, de la gallega Sés. Canto aquí, canto en Habana. Canto aquí, canto en Habana, canto aquí, canto en Habana. Y es como canto también, es canto y donde me peta. Ahora comenzó, comenzó por comenzar. A que primero comeza, primero ha de acabar. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Y hay de cantar aquí en baixo y hanme sentir arriba. Pra que dija miña naye y esa es miña filla. Y yo se canto pa joven, yo se canto pa joven. Canto por la miña. Rocha y en un bola de ningué. Canto aquí, canto na Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto y donde me peta. Se me peta la cabeza, canto de aquí a mañana. Se me peta la cabeza, canto de aquí a mañana. Somos de Jalisco, somos, no nos podemos dejar. Somos de Jalisco, somos, no nos podemos dejar. Que nos conocen a fala y en un modo de cantar. Que nos conocen a fala y en un modo ese de coro. Cantar. Canto aquí, canto na Habana, canto de donde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto de donde me peta. Que a verdadeira tradición non emana do pasado, nin está no presente, nin se albisca no porvir, non é serva do tempo. A tradición é a alma eterna que vive no instinto popular e nas entrañas do chan. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade. De finalizar del todo este maravilloso especial Festival de San Sebastián, vamos con un bonus track, porque también hay una sección que queremos destacar, que es la sección que lleva por nombre Velódromo. Velódromo, que es así muy raro, ¿no? Ese nombre, pues no. Sección popular que acoge grandes estrenos proyectados en una pantalla de 400 metros cuadrados en una sala acondicionada para casi 3.000 espectadores, o sea, un espectáculo. Y en esa sección vamos a poder ver tres películas. La primera de ellas de la que te hablamos es Rainbow, la última película dirigida por Paco León, que cuenta entre sus intérpretes a Dora Postigo, Carmen Maura, Carmen Machi, Luis Bermejo, Ayas Pedrosa y Huecaforé Gibril. Dora es una adolescente con un talento extraordinario para la música y una energía interior difícil de contener. Tras una fuerte discusión con su padre el día de su cumpleaños, Dora se marcha de casa en compañía de su perro Totó y comienza un viaje en busca de su madre, a la que no ha conocido porque desapareció cuando ella era un bebé. Por el camino va haciendo nuevos amigos con los que se embarca en una road trip rumbo a Ciudad Capital, pero también se enfrenta a peligrosos enemigos que tratan de impedir por todos los medios que descubra el misterio de su pasado. Pero la vitalidad y la magia de Dora le ayudan a llegar al final de su viaje, que es el principio de otro. Buena. Yo soy cuatro, ¿verdad? Véngase conmigo. Follow me. Ay, qué bonito es volar a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. ¿Cuántos cartones vais a jugar? Ay, qué bonito. Porque aquí se tiene que jugar y consumir. Si no, aquí no se puede estar. ¿Cuántos pongo? ¿Soy cuatro? Pues cuatro. Uno para cada uno. ¿Se puede pagar con tarjeta? Claro, cariño. Que sí. ¿Qué vas a tomar? Una botellita de agua. Y otra, sabemos. Yo un zumo de piña. ¿A último? Pues 48. El sevillano Paco León alcanzó su popularidad como actor televisivo en programas como Homo Zapping o la serie Aida, intervenido en películas como La Dama Boba, Dieta Mediterránea, Embarazados o Mamá o Papá. Debutó como director con Carmina o Revienta en 2012, que ganó el premio del público del Premio Especial del Jurado en Málaga y le valió la nominación al Goya como mejor director Nobel. En 2014 entregó su secuela Carmina y Amén y Biznaga de Plata al mejor guión en Málaga, y en 2016 dirigió Kiki, el amor se hace, nominada al Goya al mejor guión adaptado y la mejor canción. 2018 presentó en el Velódromo la serie Arte Madrid, codirigida por Ana R. Costa. Si no, igual sí te va a pasar. ¿Me estás amenazando? Ay, Maribel, Maribel. Esa niña nos ha perturbado mucho. Normal. Trae muchos fantasmas del pasado. Pero no me gustaría. Ella no sabe nada. Pero tú sí. Y la sangre tira mucho. Mi familia eres tú. Hace tiempo que lo sé. ¿Se te está cayendo la cara? Te voy a dar unas pastillitas de las mías. Ya verás cómo lo notas. La última película de Fernando León de Aranoa, tras El Patrón, es el documental Sintiéndolo Mucho, un retrato de Joaquín Sabina sin bombín, hecho a muy pocos centímetros de su piel, con nocturnidad y alevosía, por su amigo, el cineasta Fernando León de Aranoa. Un relato como su voz, áspero, directo y sin ecualizar, que cuenta sin atenuantes la intimidad del artista, sus bambalinas, su cara B, que comienza cuando baja del escenario, que lo acompaña en lo cotidiano. Una hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso. Y así, lo inesperado en la risa y en el drama. Sintiéndolo Mucho es el resultado de 13 años de rodaje juntos. Recorre todos los escenarios de Joaquín Sabina, públicos y privados, luminosos y ocultos. Ni sueños, ni delirios de grandeza, ni nada parecido. No recuerdo a nadie que pensara que se podía ganar dinero con ninguno de esos oficios. A nadie, ¿eh? No se hablaba de eso. Mi Annie Hall, mi Yoconda, mi Wendy, las damas primero. Me torturas entrevistándome y luego me ganas a mí. En mi propia casa. Ya no vienes más, ¿eh? Mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulet. Es muy difícil aceptarse con 70 años, con la vida que uno ha tenido y con la velocidad inaudita con la que ha pasado el tiempo. Yo no me veo con una cabeza o un corazón de 70 años. Y la tercera de las películas que van a proyectarse en el Velódromo de Donosti es Black is Belsa 2, Ainhoa. Ainhoa nace de milagro en La Paz, Bolivia, tras la muerte en atentado parapolicial de su madre Amanda. Crece en Cuba y en 1988... a los 21 años viaja al País Vasco para conocer la tierra de su padre Manex. En pleno conflicto represivo conoce a Josune, una periodista comprometida, y su cuadrilla de amigas y amigos. Cuando uno de estos muere por sobredosis de heroína, Ainhoa y Josune parten en un viaje iniciático que las llevará por el Líbano, Afganistán y la ciudad de Marsella. Son los últimos años de la Guerra Fría y ambas se adentrarán en el oscuro mundo de las redes de narcotráfico y sus estrechos vínculos con las tramas políticas. Amanda nire ama, Bolivian hil zuten, nita zaurdun zegoela. Manes nire aita, desagertaraz egin zuten Nikaraguan. Ai, Nikaragua, Nikaraguita, la flor más linda de mi querer. 1988 urtea da. Ainhoa dut izena, eta 21 urte betetzear nago. Garaia aldu da, egia jakiteko. Baita mendeku hartzeko ere. Fundador de bandas como Cortatu Negorriak o Contrabanda, Fermín Muguruza debutó como director de documentales con Basque Culture en 2006. En 2009, Checkpoint Rock, Canciones desde Palestina, clausuró el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián y se presentó en Cinemira. Con Next Music Station, serie sobre la música de varios países árabes, regresó a Cinemira y al año siguiente presentó en Zabaltegui Zuloak. En 2013, codirigió junto a Daniel Gómez No More Tour, documental sobre su propia gira, y en 2016 se estrenó en Cinemira Nola alrededor de Nueva Orleans 10 años después del Katrina. En 2018 volvió a Cinemira con el largometraje de animación Black Sis Belcha y uno de los segmentos del film colectivo Gure Oroitzapenak. Fue jurado del premio Kuchan New Directors en 2010 y, como te decíamos, presenta esa segunda parte de Black Sis Belcha, Ainhoa, y precisamente con, bueno, Fermín Muguruza, pues nos vamos a despedir ya definitivamente en el Maravallu de hoy. Maravallu que, bueno, pues como has podido comprobar, si has estado escuchando desde el principio, he estado íntegramente dedicado estas dos horas de radio al Festival de Cine San Sebastián. Festival que se celebra del próximo 16 de septiembre hasta el 24. Y del cual pues te haremos un amplio resumen en la próxima edición de Maravallu. Nosotros ya nos vamos, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Recuerda que el 7 de octubre hay celebración de los 20 años de Maravallu. Te contaremos próximamente todo lo que va a pasar ese día y nada, pues nos vemos. Sigues en Radio Crash.